información al día. Noticias de Radio Club. Estamos en comunicación exclusiva con Rodrigo Pérez, segundo encuentro nacional de montaña, Tres Picos. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, Adrián, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Todo en orden. Por ahí, ¿cómo estamos preparando el evento de Tres Picos? Se viene con todo, se está preparando. La gente está muy entusiasmada, con muchas ganas de arrancar, de subir. Me manda mensaje y tiene muchas ganas, tiene mucha expectativa con este encuentro, ¿no? Rodri, a grandes rasgos, contame, ¿qué es lo que es el Tres Picos? El Cerro Tres Picos es el punto más elevado de la provincia de Buenos Aires. Tiene 1239 metros, es un trekking mediano, tiene una duración más o menos de 5 horas de subida hasta la cumbre y 5 horas de bajada. Nosotros esto lo vamos a hacer en 2 días. Vamos a tener cierta tolerancia con aquel que tenga un ritmo más lento o lo que fuere. Y escúchame, el nivel de exigencia, una persona que no haga montaña, ¿puede ir al Tres Picos? Sí, estando bien de salud, teniendo buenas condiciones físicas, sí. Sobre todo estar en condiciones óptimas de salud, ¿no? Es requisito hacer alguna actividad, más o menos tener alguna actividad física, es necesario porque tiene, es montaña. Montañas es una elevación más o menos importante, así que hay muchas rocas, aquellos que no tengan algún problema de salud tienen que hacer comunicarnos porque nosotros tenemos que estar al tanto de ese tipo de cosas por cualquier inconveniente. Bien, perfecto. Contame a grandes rasgos cómo es el programa del Tres Picos, cómo se viene desde el momento que llega la gente hasta el lugar de encuentro. La idea, el cronograma va a ser más o menos así. El sábado 20 nos vamos a reunir en Torkins. Le estoy pidiendo a la gente que vaya coordinando más que nada a la gente que no tiene vehículo, que va a llegar en tren o colectivo. Para coordinarlo en base a esa gente, es fundamental que digan a qué hora van a llegar para ir armándolo y trasladarlos hasta la estancia, porque hasta la estancia hay unos kilómetros y la gente que no tiene vehículo, o sea, va a terminar pagando más que el colectivo, porque un remis hasta allá sale capaz que 70 pesos. Entonces, en base a esa gente, nosotros nos organizamos y los vamos a ir a buscar los autos que quieran colaborar y demás. Bien, entonces el encuentro es en Torkis y ahí en la estancia, me decías. Sábado 20. El sábado 20 vamos a comprar asado y demás en Torkis, como para la noche ir conociéndonos y bueno, todas las cosas y las sorpresas que nos espera del club virtual, ¿no? Perfecto. ¿El clima ahí en la zona, como para que tengan una idea la gente que va a ir, cómo es? El clima es variante, pero hay que tener en cuenta que estamos en invierno y hay que esperarse con condiciones, un clima adverso. Puede llegar a haber viento, puede llegar a haber frío y puede llegar a haber nieve. O sea que todos deberían ir con un equipo adecuado. Sí, hay que revisar el que no tiene el equipo necesario, que nos haga saber a nosotros al club y le mandamos el itinerario y demás, con todo el equipo básico para llevar a montaña, porque tenemos que protegernos del frío, del agua y demás. Bien, nosotros sentimos que habían algunos comentarios de que no podía ir porque no tenía carpa. ¿Ese es un impedimento o se están organizando desde el club virtual para poder coordinar el tema de que tenga lugar para acampar? Se está organizando y aquellos que les sobran un lugar están poniéndonos en el evento y les pido a aquellos que les sobre un lugar que lo pongan en el evento, así vamos organizando y ubicando a la gente que no tiene carpa. Pero sí, hay que hablarlo y hay que decirlo. No es un impedimento, entonces. No es la idea por ahí hacer viva por el hecho de que vamos a quedar separados porque las cuevas a veces no van a estar cerca del lugar de acampe. Bien, bien. Aquella persona que no pueda subir hasta las cuevas o hasta el último tramo se puede quedar abajo tranquilamente, ¿no? Acampar. Sí, ahí es lindo para acampar, igual está lindo. Hay gente que decía que por ahí no sabía si iba a subir y está perfecto. Se puede acampar abajo tranquilamente, es un lugar re lindo para pasar el día con familia, Sí. ¿De cuántas horas estamos hablando de caminata hasta, digamos, hasta la cumbre del Tres Picos? Son 10 horas de caminata y de vuelta, 5 hasta la Cueva de los Guanacos, son unas 4 horas y media, 3 horas y media, 4. Ahí una hora y media más hasta la cumbre y la bajada lo mismo. Es fundamental que lleven agua, ¿no es cierto, entonces? Son 3 litros por persona, por lo menos, y son 3 litros por persona por día, porque es eso lo que requiere, entre que se toma mate, en que durante la marcha se va hidratando uno, y más la comida y demás. ¿Hay zonas para cargar agua ya o solamente en la estancia y ahí tenemos que salir con el agua? No, en la estancia. En la estancia cargamos agua y subimos. En la estancia, bien, bien, bien. Y el costo aproximado del lugar, no del evento en sí, porque recordemos que todos los eventos del CBM son gratuitos, pero el lugar cuenta con recursos que hay que pagarlo. ¿Cuánto es el gasto aproximado? Yo calculo van a ser unos 100 pesos per cápita. Está puesto en el evento todos los costos, pero está mal calculado los 100 pesos. Perfecto. Rodri, para ir finalizando, ¿qué debe esperar la gente del evento del segundo encuentro nacional de montaña en Tres Picos? Ir bien predispuestos, nos vamos a divertir, nos vamos a contarnos cosas y pasarla bien, más que nada. Bien, bien. O sea, la idea es conocernos y estar intercomunicados, como es el objetivo principal del Club Virtual de Montaña, entonces. Bueno, Rodrigo, ha sido muy amable, vamos a esperar que la gente se siga comunicando, se siga inscribiendo. Sabemos de que ya en estos días se cierra la inscripción final para tener ya el cupo definido del segundo encuentro nacional. Así que aquella persona que no se ha inscrito o que no se ha anotado en el evento, ¿cómo tiene que hacer o a dónde se tiene que dirigir? Tienen que ir al evento o comunicarse con el Club Virtual de Montaña y ahí le van a saber informar y demás. Pero sí, hay que ir definiendo la gente que va a ir y la gente que no va a ir. Perfecto, entonces, bueno, Rodri, muchísimas gracias y nos estaremos viendo entonces en el segundo encuentro nacional de montaña del CBM. Un abrazo grande. Un abrazo para toda la gente y los esperamos en el Tres Picos. Nos vemos. Se viene uno de los eventos más importantes del año. Un lugar que podrá cambiar la historia de cada uno. 6.962 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué va a ser el Aconcagua? Se viene Torquís, Tres Picos, el segundo encuentro nacional de montaña del CBM, en lo más alto de la provincia de Buenos Aires. Un encuentro que marcará la segunda iniciación del Club Virtual de Montaña. Un encuentro con los amigos, un encuentro para compartir, disfrutar, conocernos y planificar nuevas expediciones. Este 20, 21 y 22 de agosto, segundo encuentro nacional de montaña del CBM. Asado, trekking, actividades de recreación, charlas y, como si esto fuera poco, tenemos una sorpresa para vos, porque el segundo encuentro nacional se viene con un bonus track. Prepárate, comunícate, anótate y disfruta con amigos que compartimos la misma pasión. Segundo Encuentro Nacional de Montaña Torquís, Sierra de la Ventana. Club Virtual de Montaña es la mejor excusa para estar intercomunicados. Te esperamos.